A veces pensamos que con solo un papel no se va a contaminar el ambiente, pero no es así. Se trata de cuidar el ambiente de la siguiente manera. Debemos botar basura en la calle. Ya que detrás de estar contaminando también vamos a estar haciendo un lugar muy desagradable para las personas. Tampoco debemos quemar la basura, ya que detrás de ese olor que suelta la basura cuando la quemamos, vamos a estar contaminando el aire. Tampoco debemos talar árboles, ya que eso es lo que nos da oxígeno y vamos a estar dañando el lugar de muchos animales. Tampoco debemos botar basura a los ríos. Tampoco debemos maltratar a los animales y debemos clasificar nuestras basuras como se debe. Aunque muchos no lo crean, tan solo un papel puede acabar con un ecosistema. Tan solo un papel puede acabar con la vida de muchas especies. Tan solo un papel puede acabar con todo lo que amamos. Ayudemos a cuidar el planeta. Desde Mayor de Mosquera.